manchas, no todo se termina. Vete ya, que empezaré a vivir, retorna mi alegría. Canela, canela, canela, canela. Empezaré a vivir.